Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches a todos, estamos aquí en Elite Espacios, todavía celebrando este segundo aniversario. Muchas gracias a todos los que nos siguen escribiendo y nos siguen felicitando por estos grandes 2 años que tenemos aquí, siendo el mejor programa de radio Anáhuac. Estamos en el 1670 de AM, amplía tus sentidos. Y les recuerdo, estamos también en www.anahuac.mx/radio, o pueden bajar la aplicación a todos sus smartphones, a sus celulares inteligentes, sus tabletas, esta aplicación de TuneIn. Y por ahí les recuerdo, esta aplicación también ya tiene una versión pro que cuesta $2-3, una cosa por ahí, y pues vale la pena pagar la versión pro, y les voy a explicar por qué. Porque todos ustedes escuchan el programa de Elite Espacios todos los jueves a las 10 de la noche. Lo que van a hacer con esta aplicación Pro es programar, nada más le van a poner que le suene la alarma todos los jueves a las 10 y ya saben que estamos aquí, y celulito se les prende el programa y empiezan a poderlo escuchar. Y si por X situación no pueden escuchar el programa, pues automáticamente les deja bajado el podcast en su celular para que lo escuchen en el momento que realmente se les antoje. Y pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas a nivel nacional, a nivel internacional, porque pues nos escuchan de muchas partes del mundo. Hoy vamos a tener un programa muy padre. Está con nosotros aquí la arquitecta Mónica Nocedal. Muchas buenas noches. Buenas noches, Abraham. Y uno de sus socios, el diseñador industrial Marco Antonio Fiesco. Hola, buenas noches. Y pues vamos a continuar. La semana pasada hablamos un poco de aeropuertos y vamos a seguir platicando con ellos también sobre aeropuertos, otros puntos de vista diferentes y más situaciones de esto, ¿no? Pero como cada semana, primero voy a mandar algunos saludos a Sharon, que nos está escuchando de aquí cerquita y que no se pierde los programas. Muchas gracias, Sharon. Así como también a diferentes. Es que creo que hay una lista enorme. Está Raquel en Washington, está Charlie en Miami, está Beto en Tel Aviv, está Charles en Escocia, está otra Mónica que hay en Argentina. En fin, mucha gente que nos escucha y que nos manda sus mensajes. Y les recuerdo, pues pueden mandarlos a eliteespacios@gmail.com. Y también nos pueden escribir a nuestro Twitter @EliteEspacios, y pueden bajar todos los podcasts de nuestra página personal. Inclusive tenemos algunas fotografías y las frases semanales de todos nuestros invitados en www.radio.eliteespacios.mx. Y pues ya saben, ahí estamos. También estamos en la biblioteca de iTunes, solo que ponen Elite Espacios, y pues en realidad les baja automáticamente la biblioteca, a su biblioteca de podcast, todos los programas. Solo tienen que suscribirse y es lo único que tienen que hacer. Y también le quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo a DJ Joe, que todos los sábados pasa su programa 70s and 80s a las 8 de la noche. Y pura música de los 70s, de los 80s. Por ahí tengo entendido que va a ser unos programas muy especiales. Creo que la semana que entra va a felicitar a los padres con un programa especial. Y después, según me comentó, va a tener el tributo a Michael Jackson por su fallecimiento. No se lo pierdan. De verdad, vale mucho la pena. Y pues, como cada semana damos una frase semanal y a ver qué les parece a ustedes. Esta semana dice así la frase: el placer y la acción hacen que las horas parezcan cortas. Definitivamente. Hay de muchos placeres a placeres. Hay de muchos, ¿no?, placeres a placeres. Hay gente que tiene placeres comiendo, hay gente que tiene placeres de diferentes maneras, ¿no? Y siempre le parece corto el tiempo cuando uno está disfrutando de algo que pues realmente disfruta. Sí, yo creo que la inactividad de verdad es la madre de todos los vicios, pero sí, cuando está uno ocupado y tiene la mente ocupada, el tiempo se pasa volando, ¿no? Así es. También hay placeres culposos. También hay placeres culposos. Exactamente, pero uno los disfruta siempre, ¿no? Exacto. Pues, ¿qué les parece aeropuertos? Aeropuertos. Mucho que decir. Te voy a contar por qué empezó este tema. Ok. Justamente la semana pasada, 2 de junio, fue el primer vuelo de pasajeros que se dio en el mundo en 1909. Y entonces empezamos a platicar, estaba aquí el arquitecto Sabetay Palachi, y empezamos a platicar sobre los aeropuertos. O sea, en realidad ese era el tema, ¿no? Claro. ¿Cómo surgieron? Bueno, vamos a hablar un poquito al ratito de cómo surgieron. Pero hablamos sobre los aviones, o sea, esa cosa tan magnífica, como muchos dicen, ¿qué es un avión? Y tú a lo mejor, como diseñador industrial, ¿nos puedes explicar un poquito qué es un avión? ¿Cómo puede ser que vuele un avión, ¿no? O no tienes ni idea. Eso se llama siendo un ingeniero en aeronáutica, ¿no? Eso es lo que iba a decir, aerodinámica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que es impresionante es que es esta barrera, ¿no? Del ser humano de expandir sus horizontes, de viajar, cómo se rompen las fronteras espaciales, ¿no? El decir, hoy puedo estar en una ciudad y mañana amanecer en otra, y digamos que es el primer paso para la globalización. Lo que estamos hoy viviendo, la consecuencia, la estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en todo esto, ¿no? Y mira, yo te voy a contar algo. Ahí, como tú dices, viajar, conozco, más bien mi hijo tiene un amigo que te va a sorprender lo que te voy a contar. Ahorita que llegó este avión, el más grande del mundo, el más X, él es fanático, pero fanático de los aviones, desde niño. Y casualmente conozco a este señor también desde que yo era niño. Él es mayor que yo, pero lo conozco porque yo tenía relación con su amigo de amistad, con su hermano de amistad, con el hermano menor de él. Ajá. Y es tan fanático de los aviones, él quiso ser piloto, tenía todos los aviones, colecciones, pósters, aviones escala, de esos, ¿te acuerdas? De los Modela, de los sí, claro. que se armaban, de todo tipo, colgados por toda su recámara, todo. Pues él pagó, y no le importó pagar, un viaje. Solo para ver el avión. Solo para sentarse en el avión y poder disfrutar del viaje en el avión. En primera clase, creo que le costó 3,000 y pico de dólares, el puro viaje. Se pasó un día en la otra ciudad a la que llegó, una noche. Y se regresó en el mismo. Se regresó porque no tenía nada que hacer. Solo quería el aerobús. Ni siquiera le interesaba la ciudad a la que iba. Le interesaba subirse a ese avión. Además, lo interesante de ahora sí que industrias tan importantes como la aeronáutica es el desarrollo de materiales, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver cómo empieza todo este tipo de cuestiones de ingeniería, de diseño de materiales, de diseño de interiores, de diseños industriales, que están aunados a esta industria, y por consecuencia también las cuestiones turísticas, ¿no? Toda la infraestructura y el equipamiento que es necesario para llevar a cabo, pues digamos, los espacios que necesitan y que albergan a estos aviones, ¿no? Claro. Y pues, de hecho, ese es el tema, ¿no? Aeropuertos. Exacto, aeropuertos. O sea, construir un aeropuerto no se dice... No es nada fácil. Se dice fácil, pero sí, no es nada. O sea, porque si te fijas, un aeropuerto no nada más son hacer las pistas. Y es diseñar las pistas. Te digo porque estuvimos haciendo un estudio. De hecho, va a estar aquí con nosotros en fechas próximas. Quien está diseñando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que no va a estar en la Ciudad de México, está en Texcoco, ya es Estado de México. Exacto. Ok. Va a estar con nosotros este famoso inglés. Norman Foster. Norman Foster va a estar aquí, va a llegar a México. Ok. Y bueno, realmente lo contacté por este arquitecto que también lo está ayudando, que trabaja en la Ibero, que me pidió no des mi nombre. Le dije, no sé por qué no quieres que dé tu nombre, pero pues es que está trabajando con él a nivel anónimo. Claro. Entonces, como está realmente, pues por medio de la compañía que él está relacionado y todo lo demás, y como está en medio político, van a decir que ganaron el concurso por medio político y todo lo demás, pero pues como sea, ¿no? Van a estar aquí los dos platicando del proyecto. Vamos a platicar del proyecto. También estuve platicando, por ejemplo, con el director del aeropuerto Benito Juárez, cuando hicieron el cambio de las pistas, por qué lo hicieron y todo. Y en realidad él me contó algo que me dejó impresionado. Las pistas no se trazan nada más por trazarlas. No, es muchísimo más complicado que eso. Y además involucra a demasiadas personas. Son proyectos multidisciplinarios porque entran rutas migratorias, vientos, cuestiones de suelo, cuestiones de reglamentación, cuestiones políticas. Hay una impresionante cantidad de personas involucradas en proyectos de ese tipo. Sobre todo si pensamos que un aeropuerto no es nada más la entrada a una ciudad, sino que tiene y debe de contar con unos servicios a una escala que a lo mejor no somos capaces de dimensionar cuando estamos planeando un viaje o estamos cerca de alguna zona de aeropuertos dentro de las ciudades o fuera de ellas. Claro. Y por ejemplo, pues como tú dices, los vientos, todo. Algo que te va a dejar impresionado y a lo mejor no sé si lo sabes. El aeropuerto de Toluca tenía todo para ser el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué crees que no lo ampliaron? No te lo vas a creer. No, la verdad no sé. Por una simple y sencilla razón. La altura en la que está implica más gasto de turbocina, que es la gasolina de los aviones, y les cuesta despegar $15,000 más en combustible. ¡Qué barbaridad! Sí, es que a un avión grande. Estamos hablando de un avión grande. Claro, y bueno, la verdad es que el aeropuerto de Toluca tiene una gran importancia a nivel nacional y ya empieza a tener vuelos internacionales, pero sí todavía su escala se ha mantenido y yo creo que es el éxito que ha tenido ese aeropuerto, porque muchas veces la gente de la ciudad o del Estado de México prefieren moverse a este aeropuerto secundario en lugar de tener que enfrentarse a los problemas que nuestro aeropuerto actual presenta, ¿no? Yo te voy a decir, bueno, relativamente a mí me queda muy cerquita. Yo vivo por esta zona. Entonces, ir al aeropuerto Benito Juárez implica una hora, hora y pico, y tienes que tener otras 2 horas, por lo menos, de anticipado a tu vuelo, más o menos. Si vas a viajar internacionalmente, te piden 3. Nunca he llegado con 3. Pero viajar por el aeropuerto de Toluca, a lo mejor no tienes todos los destinos y sí necesitas llegar al otro. Pero sí, internacionalmente viajo, trato de salir por ahí. Me implica que son 20 minutos aproximadamente de carretera, ¿ok? Porque tomo la carretera aquí luego, estás en Reforma hasta arriba, rapidísimo. Sí. Implica que además no tienes que llegar ni con 2 ni con 3 horas, con que llegues con 30, 35 minutos, documentas, pasas tus equipajes. Claro. Y ya saliste, ya estás arriba del avión. No, y se vuelve algo muchísimo más dinámico, porque la ubicación de nuestro aeropuerto, del aeropuerto Benito Juárez, hace muy complicado la llegada, sobre todo en ciertas fechas. Somos un país que, bueno, una ciudad que nos movemos por manifestaciones, por eventos sociales, por eventos religiosos, por eventos culturales, etcétera. Y la verdad es que la manera de llegar al aeropuerto se vuelve muy complicada. El aeropuerto de Toluca tiene esta ventaja que al ser a través de una carretera, de una autopista, pues no importa cuánto tráfico haya, es muchísimo más ágil. Y una vez más, la escala misma del aeropuerto agiliza todos los trámites que tenemos que hacer antes de subir al avión, ¿no? No sé si en realidad lo que le haga falta es un poco más de equipamiento con respecto a otros aeropuertos, porque en realidad es una zona más de transición, a diferencia del de Benito Juárez, que en muchos casos, bueno, hay personas que tienen otro tipo de estancia, ¿no? Cuentan con el Hotel Hilton, cuentan con otro tipo de comercios. Sí, hay varios en el aeropuerto. Hay varios servicios, ¿no? Inclusive, ¿no? De paquetería y demás, que están incluidos dentro de lo que es el aeropuerto. Bueno, te voy a decir que el de Toluca, y así como muchos aeropuertos que hay en la República Mexicana, ya cuentan con hoteles. Ya empieza ahí, a crecer en la zona, ¿no? En la zona. Bueno, también tiene sus establecimientos comerciales, sus restaurancitos y todo lo demás. Porque tienen que darle también un servicio al pasajero. Y eso es lo que realmente pues conlleva un aeropuerto. Todos los, vamos a hablar, todo el equipamiento, exacto, que necesita un aeropuerto, ¿no? Porque no nomás son las pistas y órale, llego al mostrador, documento y adiós. Sí, no, definitivamente. Sobre todo, bueno, ahora sí que como arquitectos y como diseñadores, en el caso de Marco, hay muchos proyectos dentro del aeropuerto que nos invitan a participar, ¿no? O sea, las tiendas retail, la zona de el duty free, hay los hoteles, las zonas de estancia, las zonas de donde se juntan los puntos de reunión, por ejemplo, son importantes. Y son oportunidades para desarrollar proyectos. Te voy a decir algo que estoy seguro que no sabes. El 90% de los aeropuertos, si no es que el 95% de los aeropuertos en la República Mexicana, uh-huh, a pesar de llamarse propiedad federal o ser más, no propiedad federal, sino zona federal, son propiedad privada. Definitivamente. Tienen dueño. Sí. El aeropuerto tiene un dueño y ese dueño cobra renta, por ejemplo, de las tiendas. Le cobra la renta a las compañías aéreas por sus mostradores, por sus oficinas, por todo eso. Cobra la renta de las pistas por cada vuelo que aterriza y despega. Bueno, estamos en un mundo capitalista donde el negocio manda, ¿no? Es un negociazo. Sí. Entonces, de hecho, mucha inversión del nuevo aeropuerto este de Texcoco es de iniciativa privada y cada quien va a tener sus zonas y toda la situación así, donde, por ejemplo, llegó, como tú dices, compañías hoteleras y compraron su espacio para construir su hotel. Bueno, lo que pasa es que también hay que entender que la tipología del aeropuerto se convierte en la primera carta de presentación al extranjero, ¿no? Yo me acuerdo de una maestra que en algún momento me dijo, lo más importante para una persona que viaja a un nuevo sitio es ver el aeropuerto. Es la primera entrada donde tú dices, ¿a dónde vine a parar? Definitivamente. Y nos habla de sistemas constructivos, nos habla de materiales, nos habla de poder económico, de poder político, de poder social, ¿no? Y es importante, como profesionistas del diseño, entender no nada más lo que significa económicamente, hablando de negocios, hablando de oportunidades, sino la importancia general que tiene. Claro. Y bueno, Mónica, perdón, te voy a interrumpir un poquito. Nos vamos a un corte y continuamos porque esto está muy interesante. Así que continúen con nosotros, amigos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Maslin en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios. Como todos los jueves a las 10 de la noche empezamos. Y les recuerdo, pues para todos los que nos acaban de sintonizar, pueden bajar el podcast, mañana ya va a estar en nuestra página. Y estamos platicando aquí con la arquitecta Mónica Nocedal, con Marco, que es diseñador industrial, quien tiene pánico escénico al al micrófono. Pero pues ahorita te vas a acoplar un poquito. Y pues estamos platicando sobre los aeropuertos, que en realidad pues son una obra impresionante. Yo recuerdo cuando apenas era un niño, típico, no existía Disney World, era Disneylandia. Ajá. Y la primera vez que viajamos a Los Ángeles yo me quedé impresionado. pasó el avión por encima de los coches. Sí, y dices, claro. ¿Cómo pasa el avión? La pista, o donde para llegar al hangar, tenía que pasar la pista por donde estaba la parte de los estacionamientos y todo pasaba por esa parte encima. Y dije, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Mira, ahora que comentas eso, algo muy curioso. Yo tuve la oportunidad de colaborar en el plan de en un pequeño plan de desarrollo de la ciudad de Palenque, donde a mí me impresionó. Yo Chiapas, y en particular Palenque, no lo conocía hasta que tuvimos la oportunidad de hacer este proyecto con el arquitecto Aguirre Rugama. Y era un aeropuerto internacional de muy pequeña escala, donde, bueno, tampoco recibían tantos vuelos internacionales, y estaba planteando Fonatur el desarrollo de esta zona. Aeropuertos y Servicios, los de ASA, donaron el terreno que unía Pacalná con Palenque y desarrollaron un buen aeropuerto ya con un plan a un lado, ¿no? Bueno, como a 5 minutos de ahí. Y era curioso ver cómo cuando nosotros llegamos a Palenque, el aeropuerto, cuando estaba todavía funcionando el anterior, salían dos camionetas corriendo, ¿no? Y decían, detengan los coches de la carretera y saquen a las vacas de las pistas, porque va a aterrizar un avión. Y entender cómo funcionaba una cuestión tan local, tan rural, tan pequeñita, como la entrada de la puerta al mundo maya, y cómo hoy en día, bueno, el nuevo aeropuerto es como 3 o 4 veces más grande, más importante, ya se considera un aeropuerto internacional, ya pueden aterrizar aviones de otra escala, y entender cómo funciona desde la selección de los terrenos, ¿no? O sea, qué características debe de poseer, en dónde deben estar ubicados, cuáles son los factores que determinan cómo se escoge un terreno que favorezca servicios aeroportuarios, ¿no? Pues ahorita que comentas eso, fue lo mismo que pasó con Cancún. Claro. Pero ahí no había vacas. Es que en Cancún no había nada. Se metían los cocodrilos a las pistas. Sí, claro. Era un problema porque hubo, recuerdo, digo, estaba yo chiquillo y recuerdo un super accidente que salió en las noticias. Un avión que iba a despegar, había un cocodrilo en la pista. ¿Sí? Impresionantemente lo aplastó, bueno, pasó la rueda, reventó la rueda, el avión se despistó y todo lo demás. ¿Cómo puede ser que el piloto, si va a despegar, está viendo un cocodrilo y no se detenga, ¿no? Pero según, no recuerdo qué pasó, ya había tomado velocidad cuando el cocodrilo lo salió ya de la no nada. Podía frenar. Pero fue un super cocodrilo, imagínate, para poder despistar a un avión y ese accidente, ¿no? Bueno, sí, tenemos infinidad de antecedentes de accidentes en los aeropuertos, ¿no? Por sí. Diferentes cuestiones. No, y también era de que llegabas al aeropuerto de Cancún y te bajabas, como en muchas partes todavía de la República Mexicana. Directo a la playa. No, sí, no, bueno, en tu escalerita, a la pista, caminabas de la pista hasta la parte, porque no había los famosos gusanos, no había los famosos terminales. Claro, y por el otro lado tenemos aeropuertos pues enormes, como el de Schiphol en Ámsterdam, como el de Dallas, como los de Bangkok, que en realidad son pues básicamente unas ciudades, ¿no?, internas. Yo me acuerdo cuando en Japón se mencionaba un aeropuerto que iban a construir tierra para poder hacer las pistas, para que puedan aterrizar los aviones, ¿no? Construyeron una isla. Exactamente, porque le tenían que ganar lugar al mar. Y es por eso te digo que lo que es impresionante es el muestrario de tecnologías, de imagen, de todo lo que conlleva un aeropuerto, lo que significa para una ciudad contar con un aeropuerto, sobre todo cuando vamos creciendo las escalas, ¿no? Son los que en muchas ocasiones son los que determinan el éxito de un sitio turístico o el fracaso del mismo, porque muchas veces solamente estamos dispuestos a viajar a donde podemos llegar por avión o de manera directa y rápida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo recuerdo cuando era chiquito, una vez dijeron, vamos, Huatulco no existía, pero estaba Puerto Escondido, y dijeron, nos vamos, porque no había aeropuerto. Claro. Y pues nos vamos en el coche. Y cuando yo oí que eran 12 horas o 14 horas de subir y bajar, primero llegar a Puebla, luego llegar a Oaxaca y cruzar y subir y bajar la montaña, Sí. Dije, no puede ser. Dije, tiene que haber algo. Entonces recuerdo que mis amigos se fueron en el coche y todo, y éramos dos, tres, estando ya en la universidad, a principios de pues, estoy hablando de los ochentas, y dijimos, la verdad es que yo no voy, yo le dije, no voy a ir. Paso. Y llegó un amigo y nos dice, ¿por qué no nos vamos a Puebla? Fuimos a Puebla, a Tehuacán, y en Tehuacán, increíblemente, rentamos una avioneta para poder llegar 20 minutos de Tehuacán a Puerto Escondido. Sí, claro. Y los otros tenían 14 horas manejando. En la actualidad todavía sigue siendo el mismo tiempo. Es el mismo tiempo para llegar en auto. Pues sí, porque sola carretera es muy complicado. O sea, sí, 20 claro. minutos subir en una avioneta de Tehuacán, subir la montaña y bajabas, ¿no? Que está la Sierra Madre. Ahora, lo que también es muy interesante es cómo hay servicios aeroportuarios que han bajado muchísimo su valor, ¿no? Yo recuerdo cuando decíamos, nos vamos a ir a Acapulco, antes de que estuviera la aeropuerta del Sol, la carretera del Sol, que decía todo el mundo, no, pero son tantas horas, hay que salir de madrugada y no sé qué. Después se construyó la carretera, la autopista del Sol, se redujo mucho el tiempo, y sin embargo ahorita el costo de la carretera versus el costo del avión es prácticamente igual. Y bueno, te ahorrarás 15 sí. minutos, porque ya también con la nueva aeropista... Si tú viajas sola, estoy de acuerdo, pero cuando sí, claro. bajes con familia, ya es distinto. Cuatro hijos... Y digas, y a veces llevas a la abuela, a la madre y al perro, pues a ver cómo le haces, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, vuelos en Europa, cuando tienes el puente aéreo, por ejemplo, vuelos Barcelona-Madrid, París, Londres y demás, que tienen unos costos diferentes, porque es tal la demanda que los costos bajan tanto que incluso sigue siendo más barato, ¿no?, que viajar, por ejemplo, en tren. Eso es lo que yo he discutido aquí en México y lo que he discutido con algunas personas. En México los vuelos domésticos, que vienen siendo los vuelos nacionales, no permiten una compañía internacional hacer vuelos domésticos, vuelos nacionales. Entonces solamente son las mínimas líneas aéreas que hay. Sí. Cuestan 3 y 4 veces de lo que debería costar su valor normal. No, definitivamente. Entonces, México, los vuelos domésticos son exageradamente caros. México, Cancún, por ejemplo, te cuesta más en ocasiones que, por ejemplo, un México, invierno. Nueva York. Sí, sí, México, Nueva York. Un invierno, yo me acuerdo que era enero y pusieron el vuelo México-Madrid a $400. Costaba más caro ir a Cancún. Sí, no, definitivamente. Yo incluso recuerdo... Tú sabes que yo tuve la oportunidad de vivir en España varios años. Y yo recuerdo decir, es que vamos a comprar boletos para viajar. Total, si los perdemos 2-3 euros. Y si no, ya ganamos un viaje. Incluso yo hice un viaje de Barcelona a la ciudad de Oslo, en Noruega. Y me costó aproximadamente 10 euros el viaje redondo. Comprándolo con anticipación, ¿no? Y por alguno de estos, de estas compañías de bajo costo que generaban en realidad una serie de puentes aéreos de muy bajo costo, de alta calidad, y la verdad es que no me arrepiento. Pero aquí en México, un estudiante no puede darse el lujo de pagar al año ni siquiera un boleto de avión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo que sucede. Y fíjate, con todos estos, como dijimos, aeropuertos, que también se han dado en las ciudades de bajo costo, que son aeropuertos secundarios y todo esto. Por ejemplo, en México debería de haber muy buenos vuelos y muy baratos para propiciar el turismo y todo lo demás, cosa que no es. Y cosa que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá es impresionante. Un vuelo, cruzar todo Estados Unidos de Vancouver, por ejemplo, a Montreal o a Quebec, te cuesta $70 canadienses, que vienen siendo un equivalente a $50 americanos. Estamos hablando de menos de $1,000 cruzar todo Canadá. Claro. Y son precios regulares. Y como dices, si los compras con anticipación, te todavía puede costar más baratos. Y aquí en México la realidad es que todavía no se está dando esto. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que mencionabas de no abrir la puerta a compañías extranjeras para tener una mayor oferta y poder abaratar costos. Ahora, por otro lado, también el hecho de el posicionamiento de la Ciudad de México a esta altura a la que tenemos va a generar siempre unos costos muchísimo mayores que en otras zonas donde la presión o la cuestión atmosférica es distinta, ¿no? Y a lo mejor facilita las posibilidades para el desarrollo de equipamiento de este tipo. un saludo a mi gran amiga Marta de Baile, que sé que me está escuchando. ¿Y por qué te mando un saludo, Martita? Te voy a decir por qué. Me acabo de acordar ahorita que estabas diciendo esto, por ejemplo. Ella hizo un programa en el cual me invitó para platicar sobre hoteles en su programa. Y estábamos platicando, bueno, sobre construcción de hoteles, algunas cosas. Y me invitó a especialistas. Y esto es lo mismo que tú dices. No nada más los aeropuertos, sino los hoteles. Por ejemplo, los hoteles en México son los más caros que existen en el mundo para una persona normal. Vamos a hablar que a lo mejor en las Bahamas hay un hotel que cuesta $20,000+ una noche. Claro. ¿Ok? Y que a lo mejor llegas a un hotel en Francia que te puede costar 500 o 700 o 1,000 euros una noche. Uh-huh. Pero en promedio, los hoteles... Digamos de tipo medio. De tipo medio, 5 estrellas o algo. México es carísimo. Y es lo mismo que decimos, los vuelos, los aeropuertos. O sea, ¿quién viene a México o quién de los nacionales puede ir a alguna otra parte cuando los hoteles son exageradamente caros? Sí, híjole, lo que pasa es que ahí es donde nos damos cuenta de la fortaleza que tiene la economía, ¿no? Y los otros factores que intervienen, sobre todo con la arquitectura de turismo, que no es, como dices, nada más los aeropuertos, sino los hoteles o los restaurantes o otro tipo de cosas. Aquí en México estamos todavía muy influenciados por la cultura americana, pero todavía nos creemos el sueño americano. Y es muy fácil creer que una persona de clase media en realidad es rico, cuando en realidad es eso, clase media. Y la clase media tiene ciertos acceso a ciertos viajes, pero con una cantidad limitada. Y todo tiene que ver, una vez más, con las cuestiones de poder adquisitivo del peso y cuestiones políticas y sociales, que son las crisis que estamos padeciendo, ¿no? La verdad es que no me gustaría entrar en temas políticos ni nada, pero sí es impresionante cómo a lo mejor hace 20 años una familia de clase media podía viajar 2 veces al año, o a lo mejor un viaje doméstico y un viaje internacional. Hoy en día una persona, un jefe de familia, sin importar si es hombre o mujer, de clase media con un poder adquisitivo medio, no puede sustentar un viaje anual, ni doméstico ni internacional. No puede sustentar una entrada al teatro para toda la familia. Exactamente, entonces empezamos a hacer una lista de prioridades donde decimos, ¿cómo es posible que estemos trabajando en un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México que nos vaya a traer inversión, que nos dé trabajos, que nos facilite el recorrido hasta este servicio, y por el otro lado sigamos padeciendo en cuestiones básicas? Estoy totalmente de acuerdo contigo, y recordemos, por ejemplo, este aeropuerto que se va a construir en Texcoco, toda la infraestructura que va a dar, y para llegar ahí, como tú dices, o sea, el que quiera hacer un viaje doméstico, vamos a hablar doméstico, algo sencillo, que a lo mejor compró su BTP económicamente y todo lo demás, lo que le va a implicar llegar al aeropuerto, porque hay muchos que compran un BTP y a lo mejor no llegan en taxi, llegan entre el metro, el metrobús o algo así, porque lo compraron muy barato, y ahí pues ya les va a costar un equivalente de que la pura carretera va a costar $250. Sí. Y entonces eso hay que sumarlo a los gastos. Vuelta, ¿no? Ya son $500. Sí, voy a pasar por alguien porque voy a llevar a mi mamá, a mi esposa, a mi abuelita al aeropuerto. Pues son $500 de viaje más la gasolina más el tiempo que te vas a echar. Que es donde empiezan a surgir la importancia de estos aeropuertos secundarios. Donde dices, bueno, a lo mejor no tomo un vuelo directo, me va a salir el mismo costo, pero no tengo que trasladarme hasta allá. Y entonces yo no sé qué tan factible vaya a ser que los vuelos vayan a ser todos a través del aeropuerto principal, sino que se empiece a generar una red de aeropuertos con llenos de escalas, donde los viajes van a ser más largos, pero a lo mejor en costo puede ser distinto. No dudo que obviamente después de que esté construido este aeropuerto, el aeropuerto de Toluca crezca mucho más. Y no dudo que también el de Cuernavaca crezca. Sí, incluso otros, es muy curioso cómo muchas veces cuando el aeropuerto no te da los servicios o está sobrevendido un vuelo o lo que sea, tomas un vuelo a lo mejor a aeropuertos como el de Morelos y es preferible moverse en coche. Sí,